buen día, ¿cómo va? Buenos días, un gusto. Igualmente para nosotros. Bueno, ¿nos contás qué fue lo que pasó la semana pasada? ¿Cuál es la situación edilicia de la escuela? Sí, bueno, lo de la semana pasada es que ya se viene repitiendo hace años. En este caso hubo filtración de las ventanas, el techo fue reparado parcialmente, la cubierta con membrana fue reparado desde el Consejo Escolar en forma parcial. Por lo tanto, en este caso no tuvimos entrada de agua como hemos tenido otros años, filtraciones en los artefactos eléctricos. Y este año la entrada de agua, que llovía más adentro que afuera, era de las ventanas, que son de chapa, están podridas las bases, entonces se filtran hacia adentro y bueno, ya han podrido los revoques y ahora el agua inunda el piso y el resto de la escuela. Roxana, ¿por qué se hicieron trabajos parciales y no totales? Eso lo maneja Consejo Escolar, es decir, uno pide un problema, solucionar un problema desde lo administrativo y desde la contratación de los digamos, las personas profesionales en cada rubro, no depende de uno y depende de las partidas de dinero que tengan Consejo Escolar, que depende de provincia. Y bueno, las autorizaciones fueron que se hicieron en la primavera del año pasado, final de año, octubre más o menos. Se repararon las membranas, parches sobre las membranas existentes. En este caso está funcionando, insisto, la entrada de agua no fue por las cubiertas de los techos. Rosana, ¿han tenido comunicación en estas horas con el Consejo Escolar? Mi comunicación fue inmediata porque tenemos deterioros continuos, es decir, no solamente el videíto que le mandé a la consejera constaba de la entrada de agua, como digo, por las ventanas, que tengo los revoques podridos de cómo ha entrado agua, sino también de una invasión de hormigas que a su vez hemos llamado a bromatología, vinieron, trajeron un líquido para echar y un líquido que es veneno que hay que echarlo en un salón que no tiene ventilación y que hay un contrapiso debajo del piso y del durlock y sin embargo nos indicaron que echemos el líquido ahí. Siendo que ahí no está el hormiguero, evidentemente vienen de otro lado, el líquido no se ha impregnado porque no hay tierra, es contrapiso, no sé si me explico. Sí, sí. Y al no absorberse, bueno, también pregunté si era algo tóxico por el alumnado que tenemos y en un salón que no tiene ventilación natural. Bueno, el día de la lluvia reventó todo eso y hay otro video donde teníamos la pared invadida, la pared del aula invadida por hormigas, hormigas negras. Esta escuela es la que se anunció, digamos, la construcción del nuevo edificio, ¿no? En el 2019. Exacto, es la escuela secundaria, en realidad secundaria 13, es la única secundaria que tenemos en 30 kilómetros a la redonda, en la zona. La parte edilicia está construida planchas con divisiones de durlo, que lo hicieron la comunidad. Yo comencé a dar clases aquí en la capilla, no teníamos escuela. La comunidad logró construir esto. Y bueno, el Consejo Escolar hace el mantenimiento en cuanto a calefacción, insumos de recursos humanos que son los docentes. Pero bueno, ya hace muchos años, hace 15 años que estamos en una escuela de planchas con divisiones de durlock, y allá las puertas están que se caen todas, hay deterioro. No hubo un anuncio. Y no hay mantenimiento. No hubo un anuncio. Tenemos tres, claro. perdón que interrumpa, sí. Tenemos tres propuestas de obra. La última fue en 2019, que hasta con la obra de Cortés, nos sacamos la foto con las otras directivas del jardín, porque en el predio funcionaban tres establecimientos. Bueno, esa obra estaba prometida para jardín y para la secundaria, y bueno, no hicieron nada. Los reclamos nuestros vienen ya de hace años, como dije, esa es la segunda propuesta. Y ahora tenemos una propuesta de este invierno, haber hecho una obra parcial, una primera etapa, que es la secundaria, con sus seis aulas, dirección y demás. Se prometieron 180 días de obra y ni siquiera han comenzado. Claro, a eso me refería. Sí. ¿Cuántos alumnos concurren a la escuela? En este momento tenemos 66 alumnos, más los docentes, transitamos entre 85 y 90 personas por día, con dos baños, nada más. Sin cocina, no tenemos cocina, los insumos del servicio de la merienda se lavan en un fuentón con agua caliente, afuera, pues no hay cocina, no hay bacha. Así estamos trabajando desde el día uno en esta escuela, hace ya 15 años. Tremendo, tremendo lo que está contando Rosana. ¿Cómo se hace para trabajar así, no? Se corta. Estamos hablando de educación. Ahí está. Rosana, no. Perdón, recién ahora se había cortado. No escuché la última parte. Digo, tremendo lo que contabas. Estamos hablando de educación, sí. ¿No? Estamos hablando de educación y estos datos que dabas a lo último, lamentablemente, ocurren. Queríamos conocer un poco más acerca de esta situación. Estaremos atentos a ver si hay algún tipo de solución en los próximos días. Así que te agradecemos el contacto y te saludamos. Bueno, muy amable por haberse comunicado e interesado. Muchas gracias, que tengas buen día.